corazón tan rico y con sabor. Porque estoy loco, loco, loco, y hago lo que puedo. Y estoy loco, loco, loco, y hago lo que puedo. Y le pedimos permiso al general Fontova porque ya tenemos a nuestra entrevistada en línea aquí en este Radio La Mariposa del 1 de noviembre. Estamos en comunicación en este momento con Maite Aranzábal. Maite es teatrista, reside y nació en la ciudad de Fisque Menuco, lo que comúnmente se conoce como General Roca. ¿Y por qué la llamamos? Porque este domingo va a haber una movida muy, muy, muy especial que más allá de las distancias tienen que ver con el cuidado del espacio que todos vivimos, que es el planeta Tierra y que es esta zona del mundo particularmente que viene atravesando diferentes movidas que la verdad no están muy, muy buenas en lo que tiene que ver con cuidado del medio ambiente. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, acá estamos bajo la lluvia después de un vientazo extraordinario que también nos habla del cambio climático, una lluvia fuerte que bueno, acá la estamos viviendo y creyendo que la Pachamama va a ser buenita para el fin de semana, que vamos a hacer el abrazo al río, el pronóstico parece ser bueno. Maite, vos sabés que parece que lo hubiésemos charlado previamente, pero nosotros normalmente arrancamos la nota con esto, preguntándoles a los y las entrevistadas cómo está el clima, qué se ve por la ventana. Bueno, esta sí me la podés decir. ¿Qué se ve por la ventana de tu casa? Se ve el jardín bajo la lluvia. El jardín bajo la lluvia. Aquí en Bariloche también estamos con un clima lluvioso en el día de hoy, muy, muy frío. Aquí en la radio tenemos en este momento... Este termómetro está puesto en el lugar más incómodo. Tenemos 5 grados de temperatura en Bariloche. El fin de semana estuvo nevando lindo, sí, con lo cual sí. También el tema del cambio climático, las condiciones climáticas, más allá de que todo dice, bueno, pues la nevada de los tontos, la nevada de los tulipanes, se nota este cambio. Se nota en todo el país, en todo el mundo se nota esta movida climática que estamos generando los humanos. Contanos, Maite, ¿en qué consiste este abrazo al río y de qué río estamos hablando? Bueno, este abrazo al río es al río Negro, al Curulegú. ¿Hola? Sí, sí, bueno, te escucho. Al Curulegú, al río que atraviesa gran parte de la provincia de Río Negro en su recorrido de 700 kilómetros, que es una cuenca y que nace en la unión del río Limay y el río Neuquén y llega a desembocar en el mar, allá en Patagones Viedma. Allá, cuando desemboca allá en la punta, le dicen el río Cloaca, por ejemplo, como para empezar a entrar en tema. Es un río majestuoso, bellísimo y que se ha ido contaminando cada vez más por los pesticidas de la fruticultura, por el fracking que viene de Vaca Muerta y llega por los ríos de Neuquén al río Negro, el fracking de Allen, que es la ciudad valletana que era líder en producción de pera y que ahora está hackeada por esta extracción no convencional de petróleo que se llama fracking y que utiliza toneladas de litros de agua para ser efectiva, contaminando el agua y la tierra. También los residuos cloacales de las ciudades, porque los municipios no actualizan, no invierten en lo que deberían, en las plantas potabilizadoras, de tratamiento de residuos cloacales. También hay industrias de cría intensiva de ganado allá cerca de Viedma, con mucho hacinamiento de animales, antibióticos. También hay countries que toman las costas de los ríos, barrios privados, que no deberían tomar esas costas de esa manera. En fin, es un conjunto de cosas de las cuales, por supuesto, la industria petrolera es una de las más agravantes, ¿no? Maite, ¿y cómo surgió la idea de esto, esta movida que ya arrancó hace 5 años, este Abrazo al Río? ¿Cómo arrancó y qué fue lo que los movilizó? Porque, bueno, imaginamos que la situación de deterioro del río, esto lo vamos viendo, ¿no? Que imaginamos, sino que lo vamos viendo no con solamente con el Río Negro, sino con muchos de los ríos de nuestro país. Ustedes, vos nos decías que sos nacida ahí en Fisquemenuco, entonces imaginamos que el deterioro lo venías viendo paulatinamente. ¿Cómo se les ocurrió arrancar hace 5 años con este Abrazo al Río? Bueno, lo que sí, de niña íbamos al río, nos bañábamos, bebíamos el agua directamente. Bueno, era un río del cual nunca había escuchado hablar yo de estas cosas. En algún momento siempre me interesó la historia del medio ambiente, de la vida, de la vida con la naturaleza y que somos parte de ella. Y en un momento, ya de grande, me fui a vivir por segunda temporada a Bolsón. Fui 6 años y cuando volví me di cuenta que hasta bañar, no solamente beber el agua, que ya era peligroso antes de irme en esa temporada que me fui a vivir a Bolsón, sino que también ahora al volver vi que bañarse en realidad era un gesto temerario, porque tenía más que ver con no soportar el calor, pero no con la salud de las aguas, que se habían deteriorado hasta tal punto que el prohibido bañarse o la recomendación no era más que por la contaminación de las aguas, ¿no? Y entonces me interioricé de eso, viajé en un momento a Colombia y conocí gente ambientalista que hacía abrazos a los ríos, gente ambientalista que luchaba porque los ríos fueran sujetos de derecho, o sea, que legalmente tuvieran derechos, como si fueran personas, ¿no? Como entes, como identidades. Y todo eso me movió a convocar a gente, artistas, gente preocupada por el planeta, docentes, público en general, que armamos un grupazo hace 5 años y armamos el primer Abrazo al Río. Y de ahí en más, los días también del agua, de que son el 22 de marzo a nivel internacional, es el Día del Agua, también hemos hecho eventos, o sea que hemos estado produciendo prácticamente 12 eventos anuales para a través del arte, a través del arte y también a veces a través del deporte, junto con ellos, hacer este acto de conciencia, ¿no? De concientización, donde también se hacen discursos ambientales de información, de denuncia sobre los distintos aspectos, no solo del río. Este año también el Abrazo al Río se llama Abrazo al Río, que abraza al mar, porque el mar también está en peligro. Sí, justamente venimos. Aquí como radio somos integrantes de la red de Enfoques y hay algunas de las radios de ahí de la zona de la costa que vienen denunciando esto también, ¿no? Y haciendo acciones por el deterioro del mar y estos proyectos faraónicos en torno a la salida del país de recursos petroleros de Vaca Muerta y también esto del enfrentamiento que se ven de diferentes secciones o zonas o áreas de la sociedad o espacios de la sociedad en torno a esta promesa eterna de, bueno, pasamos a ser una zona potencia. Si hay que tener una zona de sacrificio desde lo ambiental, pasaremos a ser una zona potencia en lo económico, sin tener en cuenta que el deterioro de lo ambiental y la destrucción de los recursos naturales tarde o temprano nos van a llevar puesto a todos nosotros y nosotras también, ¿o no? Totalmente, totalmente. O sea, ¿qué puede haber más importante que el agua que origina la vida? De hecho, todas las poblaciones que se asentaron en el valle, en el valle medio, inferior y alto valle, han surgido a partir de que había agua, digamos. Entonces, eso también es un olvido, ¿no? Es una falta de memoria y que somos agua, el 70% de nuestro cuerpo es agua y necesita el agua para estar, para la vida. Es increíble la separación de la sociedad o del pensamiento blanco occidental, la separación de la naturaleza que hace para conseguir rentabilidad sin reconocer, sin reconocerse, ¿no? Como parte de ella. Y particularmente, ahora volvemos al evento, pero teniendo en cuenta lo que fueron los debates presidenciales previo a la primera vuelta de las elecciones, es como que el tema ecológico, cuidado de ambiente, entró en debate más por una presión de la sociedad con esto de que había posibilidad de votar un punto de charla, de debate, que bueno, con esto de los 2 minutos de exposición tampoco es que se tienen claro qué es lo que va a hacer cada uno de los candidatos más allá de las proclamas, pero muestra también esto, ¿no? El que no es un tema número uno dentro de la agenda, el cuidado del ambiente. Más allá del claro, candidato, ¿no? Saquemos de vista uno u otro que cómo lo haría o cómo lo haría el otro, pero que, bueno, está bien, hablamos de esto porque la gente, la verdad, si no hablamos de esto, es como derechos humanos, ¿no? Si no hablamos de esto, es como que no podemos obviarlo, pero no es un objetivo primordial dentro, por lo menos, de los futuros gobiernos, sea el que sea. Exactamente. Uno por negacionista de todo, que también niega el cambio climático. Y el otro, bueno, que siempre han estado en gobiernos que en ese sentido no ha habido nunca ninguna diferencia en ningún gobierno. O sea, toda la parte ambientalista ha sido, no hubo grieta en eso. Siempre las políticas han sido de explotación y de no consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias y de no escucha al pueblo. Y de hecho, fíjate que la ley 3308, que es la ley que protegía el Golfo San Matías, fue modificada para abrirle las puertas al oleoducto desde Vaca Muerta al Golfo San Matías por la mismísima legislatura, en su casi absoluta totalidad de legisladores de la provincia de Río Negro. De la noche a la mañana se modifica esa ley. Entonces es muy fuerte pensar eso, como también es muy fuerte que la misma YPF, ¿no? Que se supone es una empresa que nos representaba de manera nacional, esté como favoreciendo este producto. Nadie está pensando que los derrames van a venir, nadie está pensando. Dicen hagan de puestos de trabajo, ¿no? Y fuimos a la audiencia en Sierra Grande con la asamblea. Y aparecieron patotas para amedrentarnos, para ni siquiera poder hablar en adentro, ¿no?, de la audiencia pública sobre lo que nosotros pensábamos que era un peligro para el mar, este oleoducto. No nos dejaron hablar porque nos amedrentaron, nos tuvimos que retirar. Entonces, mecanismos que dentro de una democracia serían impensables se vienen dando de una manera sin grieta, ¿no? Es preocupante realmente cuando los gobiernos entran en complicidad con las empresas en contra de los pueblos a los que supuestamente representan. Es muy grave. Estamos hablando aquí en Radio La Mariposa en este arranque particular, teniendo en cuenta esto, que el cuidado, también cuando hablamos de cuidado de salud mental, tiene que ver fundamentalmente con cuidado del ambiente, porque somos parte de un ecosistema, no somos personas que andamos por algún lugar de la galaxia solamente de manera individual, sino que somos un todo. Por eso queríamos charlar con Maite Aranzábal en este momento, teatrista, integrante de la Asamblea de Curruleufu, de ahí de la zona de Fisque Menuco, y que este domingo 5 de noviembre va a estar con la organización y con este hecho artístico que es el Abrazo al Río, que abraza al mar en este año. Maite, ¿quiénes van a estar participando de esta movida el domingo 5 de noviembre a las 5 de la tarde? Y contanos también dónde se va a dar, por si, bueno, alguno de los compañeros, compañeras u oyentes de este Radio La Mariposa, que después lo distribuimos por diferentes espacios, anda ahí cerca de la zona de Fisque Menuco. Todos los años lo hacemos a orillas del río, en una zona que está entre el Pedrero y el Parador, una zona de donde la gente suele ir a pasar el día, a hacer un picnic, acá cerquita de, del barrio La Ribera, digamos, yendo por la calle Pioneros, desembocando ahí en el río, cerquita de esa de ese camino que te lleva por la calle Pioneros hasta el río. Y van a estar payasos de la troupe Sin Pista de Neuquén, payasos de aquí, payases de Fisque, van a estar los músicos presentes con Laura Gallo y André Fur, que son musicazos. Va a estar el cantautor Marcos Lagos con música de río. Va a estar el ensamble de flautas del sur, que son una banda de flautas traversas, maravillosa, donde está Marcelo Álvarez. Va a estar Julieta Chalde y el aguante candombe, que es una cuerda de tambores. Toda música muy muy bella. Y después también va a estar presente Leonardo Salgado, que es investigador de CONICET, profesor de la universidad y que sabe montonazo del río, ha hecho informes técnicos fundamentales. Va a venir con un discurso accesible a todos, para que podamos entender sin tecnicismos lo que pasa con el río. También va a haber un informe sobre el amparo colectivo que se presentó por el río en el 2015 y que estuvo cajoneado en la Corte Suprema de la Justicia y que recién ahora vuelve después de años y años a la provincia para que sigamos presionando ahí. Van a haber compañeros de la Asamblea por el Agua y la Tierra Fisque Menuco, de la cual forma parte de las asambleas del Currú. Y van a haber discursos ambientalistas, poesía y demás. Y los deportistas, Daira Marín, que es una nadadora de aguas abiertas, que tiene rango internacional, con otros compañeros que vienen por el río, kayakistas y demás, y van a llegar también ahí al evento. Así que bueno, ahí estamos, esperemos que Pachamama nos acompañe. Maite, ¿cómo, sin hacer futurismos, cómo te imaginás un mundo posible a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que estos procesos de deterioro también vienen siendo a mediano y largo plazo? Me imagino un poco la agudización de esto que nos pasa, como gente que cada vez se concientiza más, acciona más, se involucra más en el cuidado y en la denuncia y en la multiplicación de la conciencia, y me imagino que también se va a broquelar cada vez más el capitalismo extractivista con una polarización. Me imagino como esos mundos de historieta en los que ya estamos, que leía cuando era adolescente, que es esto que está pasando, ¿no? Muchedumbres que le falta el agua o que tienen que emigrar por cambios climáticos, pero también siento en mi corazón que la única lucha posible es esto de la multiplicación de la conciencia, porque cuantos más seamos, más posibilidades hay de cambio. Las pocas buenas noticias que uno recibe al respecto de vez en cuando se producen, ¿no? Algún juicio que se ganó, alguna ley que se logró, es por cuando hay mucha gente con conciencia que ha presionado para ese lado. Entonces es la única posibilidad, seguir sembrando, como decimos ahí en el flyer y en la gacetilla Abrazo al Río, hasta que el árbol seco florecerá, ¿no? Alguna vez el árbol seco florecerá. Es la esperanza de seguir trabajando en eso, en la conciencia. Cuanto más gente sepa, entienda, multiplique, vote correctamente, etcétera, etcétera, cuanto más posibilidades de que la democracia no sea una palabra, sino una democracia defendida, más posibilidades tenemos. Maite Aranzábal, integrante entonces, como decíamos, de este grupo que lleva adelante y de esta comunidad que lleva adelante el Abrazo al Río Negro. Te agradecemos por estar en el aire, ojalá que salga todo feliz, que sea una linda jornada de festejo ahí en el Abrazo al Río Negro, esta movida que arranca ahí en Fisque Menuco, pero que atraviesa toda la región, que atraviesa toda la provincia. Está buenísimo mirar, ahí miraba un poco el desarrollo, y el curso de este río que está en toda nuestra provincia, en toda nuestra región, y que tiene una particularidad también, que al llegar a la costa, usted, por ejemplo, ahí cerca de Viedma, se va, le digo, señor oyente, se va ahí al Cóndor, al balneario, que está a 30 kilómetros de Viedma, y tiene la posibilidad de ver de un costado pescar sobre río y el otro costado pescar sobre mar. Algo que no se ve mucho, pero que ahí queda clarísimo que si destruimos el río, estamos destruyendo el mar. Por eso también esta acción de este fin de semana tiene que ver con el abrazo al río y el abrazo al mar. Maite, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por difundirlo, que forma parte de la... De la lucha, difundir lo que se hace, lo que se piensa, así que es muy importante el papel de los medios, de las radios. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, Maite, y ahora sí, prepárate, porque nosotros al final de este programa tenemos una pregunta incisiva con la cual queremos molestar a los participantes y que se vayan diciendo: ¿para qué habré dado esta entrevista? ¿Por qué no me habré quedado si al final me cambiaron el mensaje, me tergiversaron lo que yo quería decir? Prepárate. ¿Con qué tema musical cerrarías la nota? Te matamos con esa, ¿eh? Hoy me vino el tema de sobre el viento, tal vez porque estuvimos con un vientazo, pero es ese tema del viento tan bonito, el de Liliana Herrero. Maite Aranzábal, muchísimas gracias por estar aquí en el aire de Radio La Mariposa, y nos vamos entonces con Liliana Herrero, Confesión del Viento. Gracias. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones, a veces de apresurado, caen a suelo indefenso si él lo consigue evitar. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Siempre llego conmigo, que siempre llego bien. Que siempre llego. Me dijo que recordaba que en realidad él lo quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorado, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre, ha de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere parar al viento. Vaya quien quiere parar al viento. Me confío cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que los pichones caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Iba quebrado de culpas, Volvemos en vivo aquí en Radio La Mariposa, en el 105.5 del dial. Han llegado todos los compañeros, compañeras de Camino Abierto, que estamos arrancando con este programa. Si nunca escuchaste este programa, te contamos que una semana estamos desde Camino Abierto, o sea, desde Misiones 75, y otra semana los compañeros y compañeras vienen aquí a la 105.5 estoicamente, se suben al colectivo 50, primero estoicamente en un día como hoy, se suben desde el barrio donde residen hasta Camino Abierto, allá en Ireco, y luego estoicamente por dos, se vienen hasta Los Coihue, que es más lejos, pero mire, usted tiene que atravesar prácticamente todo Bariloche para llegar a Los Coihue. ¿Cómo anda, estimado Raúl? ¿Cómo lo trata esta mañana de miércoles? ¿Cómo le va? Buen día, Fabián. Buen día, usuarios de Camino que acaban de llegar, que acaban de bajar del colectivo. Y me trata por ahora con una llovizna débil, nublado con lluvia débil, 3 grados 3, la temperatura en el aeropuerto acá. Se cayó ahí el termómetro. Sí, acá andábamos por los 5. Ah, sí, sí. Más de, yo creo que más de 5. A ver, a ver. Sí, hay 15, dice. Ah, no, está al revés. 5 grados 5, dice. Ahí está. Esa es la temperatura aquí en el estudio Maro de Muno, aquí en FM Los Coihue. Pero, si uno recorre el pronóstico del tiempo y viene escuchando otras radios, sí, hay gente que viene viajando hacia Bariloche y manda fotos de Confluencia, manda fotos de la bajada de Collón Cura, cubierta de nieve. O sea, viene una nevada de abajo, como le solimos decir nosotros. El pronóstico decía exactamente eso. Para lo que resta del día, 1 de mínima, 5 de máxima. Por la mañana, nevadas fuertes. Por la tarde, lluvias y nevadas. Por la noche, lluvias y nevadas. Una máxima de 5 grados para hoy miércoles. Para mañana jueves, parcialmente nublado, con una mínima de 1 y una máxima de 13 grados. Para el viernes, mayormente nublado, mínima de 2, máxima de 14. Para el sábado, lluvias aisladas durante todo el sábado, 3 de mínima, 13 de máxima. Y para el domingo, mayormente nublado, 2 de mínima, 16 grados de máxima. Pero si todavía no saliste de tu casa, bueno, esa campera que habías guardado porque dijiste, bueno, ya llegó la primavera, guardo ya esa ropa de invierno, no la guardes, no la guardes, porque hoy pareciera, de acuerdo a lo que dice el pronóstico, que se vienen unas nevadas y lluvias y nevadas durante toda la jornada. Pero no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y a mí que me habían invitado a un asado. No, mentira. Bueno, el asado se hace igual, ¿no? No importa si está nevando. El asado se hace igual. El tema es que ponerle arriba la parrilla, pero el asado se hace igual. Y es que en esta fecha, hoy recién es primero de noviembre. Sí. ¿Todavía nadie cobró? No, todavía en el mundo nadie cobró. Por eso. Hablando de primero de noviembre, sí, las efemérides del primero de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. En 1907, un día como hoy, nació Homero Manzi. En Antartuya, provincia de Santiago del Estero, nace uno de los más importantes letristas de tango de la historia. Homero Manzi fue guionista y director de cine, pero alcanzó la fama con sus versos. Varios de los tangos más famosos de la historia fueron escritos por él, como Milonga Sentimental, que grabó Carlos Gardel, Sur, Malena, Barrio de Tango y Milonga del 900. También militó en Forja, paso previo a su adhesión al peronismo. Murió en 1951. Tangazos, ¿no? Tangazos. Totalmente. Uno no sabe cuál elegir, la verdad, de la obra de Manzi. Un día como hoy, de 1943, nace Alfio Basile. Lo conoce, ¿no? Nació en Bahía Blanca. Como futbolista, integró dos equipos emblemáticos: el Racing de Pizzuti, que fue campeón del mundo, y el Huracán de Menotti, ganador del Metropolitano del año 1973. Como entrenador, obtuvo la Supercopa con Racing en 1988. Dirigió la selección entre 1990 y el 94, y después en una segunda etapa de 2006 a 2008. Bajo su mando, se obtuvieron las Copas América del 91 y del 93. Fue campeón con Boca en 2005 y en el 2006. Otro de los hechos destacados, un día como hoy, de 1968, el primer disco solista de un Beatle. ¿Quién? George Harrison. Daba a conocer Wonderwall Music. El disco es editado por Apple, el sello de la banda de Liverpool, y es la banda sonora de Wonderwall, película dirigida por Joe Mazzott. Un día como hoy, de 1972, muere Ezra Pound. En Venecia fallece una de las grandes voces poéticas del siglo XX. Ezra Pound, dos días antes, había cumplido 87 años. Entre sus obras destacan Cantos y el ensayo, El ABC de la lectura. Fue un fervoroso militante fascista y antisemita. Apoyó a Mussolini. Fue juzgado por alta traición en Estados Unidos después de la guerra e internado en un manicomio por 12 años, tras lo cual se radicó en Italia. Un día como hoy del año 2007 fallece el piloto que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. A los 92 años fallece Paul Tibbets, quien como piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana comandó el bombardero B-29 Enola Gay en el vuelo del 6 de agosto de 1945, cuando desde esa nave se arrojó sobre Hiroshima la primera bomba atómica. El nombre del avión corresponde a Enola Gay Haggard, la madre del piloto. Un día como hoy del año 2011, adiós a Fanny Edelman. Te preguntarás quién es Fanny Edelman. Murió a los 100 años, una de las más destacadas dirigentes del comunismo de la Argentina. Combatió en España en defensa de la República durante la Guerra Civil, regresó al país en 1938 y presidió la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Desde 1970 y hasta su muerte, fue la presidente del Partido Comunista Argentino. Además, es el Día de Todos los Santos y se celebra el Día Mundial de la Ecología y el Día Mundial del Veganismo. Y es el cumpleaños de mi padre. Así que, ah, bueno, ¿cómo se llama el señor padre? Igual que el hijo, Raúl. Ah, bueno, un abrazo grande entonces. Sí. ¿Habrá una reunión familiar hoy o no? Ahí me estaba llamando por teléfono para confirmar. Me parece que el cordero se escapó y lo tenían atado y con el viento se escapó el cordero. Se cambió por sándwich de mortadela. Me parece que vamos a ir a comprar una docena de empanadas, algo de eso, ¿eh? Me parece. Bueno, primero, no es un buen día, como decía Mante, no es un buen día para andar. Hay que sacar un crédito para hacer un asado y bueno, en este momento del mes está complicada la cosa. Mis viejos se recordaban de que en esta fecha, casi todos los años, se viene una nevadita, ¿eh? Para esta fecha, sí. Claro. Sí, sí, coincide con el cumpleaños de mi padre. Así que, bueno, los usuarios de Camino Abierto ya están acá, ya están en la sala anterior a la radio. Ahí el pollo me hace una seña que tiene que ver con vengan, que me las banco. A ver si te la bancas. Ah, espere, que le tengo que cambiar el cable. Déjeme un minuto que estuvimos haciendo una movida, espere, ya lo cambio. A ver. Levanto un poco la música. Ahí va, levanta la música. Saca un... me saco el saco. Ahí está. Pone en el canal correspondiente la ficha balanceada que tiene tres patitas y entra en la consola y a la cuenta de 3, 2, 1... A ver si es verdad. El lenguaje universal no falla, ¿eh? La seña vengan, es universal y la entienden de primera. Pasámela que la bajo de pecho hiciste, ¿eh? Ahí está, el equipo juega de primera. Buen día, Raúl. Buen día, Fabián. Buen día. ¿Cómo anda? Sebastián, buen día, usuarios. Bien, bien, estamos acá y casualmente me diste pie, Raúl, con esta, a ver, ¿qué? Decena de usuarios, usuarias que vinieron desde Camino Abierto, estoicamente tomándose el colectivo un día como hoy. Y casualmente, bueno, siempre el primer tema que sale es el clima, la nevadita que hubo y si tenía nombre, si la podíamos estratificar bajo la nevada de... Los tontos, fue la nevada de los tulipanes, claro. ¿Es lo mismo la nevada de los tulipanes que la nevada de los tontos? Me parece que fue la de los tulipanes y ahora viene la de los tontos, me parece. Pero bueno, vamos a ver qué opinan los usuarios. Sabés que acá chequeando fuentes, a ver, vamos acá directamente a la fuente que estábamos buscando, como buen equipo de comunicación que somos. Sí, señor. Si la nevada que fue del fin de semana... ¿Qué nevada fue? ¿Vos tenés certeza? ¿Pudiste indagar algo? Adrián, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos? Perdón, la nevada de los tontos y de los tulipanes, la agencia de noticias Bariloche la publica como si fueran la misma. No. Así dice ANB. ANB Noticias. A raíz de esta información se armó el debate. ¿Y Emilio qué dice? ¿Es lo mismo la nevada de los tontos que la nevada de los tulipanes? No. ¿Por qué, Emilio, usted que vive acá hace tantos años, dice que no? ¿Esta nevada que pasó, cuál fue? La de los tulipanes. Muy bien. ¿Y entonces la que viene será la de los tontos? Sí, la que viene. ¿Cuándo es? ¿Vos me podés decir así directamente, no planifico un asado, no planifico una caminata y me quedo en casa? El 5 de... Noviembre. Ahora, el 5 de noviembre, sí, falta, sí. Creo que se lo apuro, dice la hora y todo, ¿eh? Sí. Guarda, qué lindo, me imaginé otra cosa. Para la fiesta, ya veo que nieva para la fiesta. Claro, hay años que nieva para las fiestas en Bariloche, ¿verdad? Sí, exactamente, parece una Navidad de otras latitudes acá. Pero bueno, se está haciendo largo esto. Me parece que el veranito esto de dos semanas que nos dio, ¿cuánto fue? De remerita. Fue como una engaña pichanga, sí. Y ahora volvimos a la normalidad. Nos fue un avance, fue un tráiler. Un tráiler, exactamente, una síntesis de lo que viene. ¿Cansa esto? ¿Cómo lo ves, Marcos? Sí, la verdad que cansa todo el año invierno, pero bueno, estamos en Bariloche y bueno, y hay que pechugar, así que tranqui. Por ejemplo, nosotros ya nos quedamos sin ropa de abrigo para el invierno, así que pensamos afilar el lápiz en el veranito, otoño, y ya prepararnos un poco más. Ya no quedó ropa este invierno, no quedó pulóveres, camperita, nada. Quedamos en bola. Muy bien. Marcos, hoy a la mañana pusiste en el Chavo Bicho que andabas antojado de algún alimento. Contale, sí, tengo ganas de comer empanada. Ahí va, así. 105. Es la segunda vez que escucho empanada antes de las 11:30 de la mañana. 105.5. Estamos sí, sí, atrás de la Junta Vecinal y recibimos empanadas. Empanada de búfalo. La mejor. Asado. Bueno, acá me estaban comentando fuera del micrófono, hay varias de las personas que están tomando mate acá, que integran la mesa de noticias de este Radio La Mariposa, que levantaron algo. Y ese algo es un trofeo. ¡Epa! Hace unos pocos días. A epa, ver. ¡Epa, epa! Contanos dónde fue, cómo fue. ¿En cancha grande o en cancha chica? No, fue en un gimnasio con reducidas dimensiones deportivas. Muy bien. No sé si era la reglamentaria, en el sí, gimnasio número 2, sí, de allá de La Paz y Rolando. Sí, son reglamentarias, claro que sí. De los kurdas, eso, de Riqueza, de Pablo Sosa, todos esos cabedores. Eso. ¿Y a quién? Sí, ¿contra quién se enfrentaron? No, cruzarme con ellos, pero se ve que por suerte le hicieron el mediodía, todavía no se levantaban los... Era muy temprano. Continuemos con la sección deportiva. A ver, ¿contra quién se enfrentaron? ¿Cómo fue el evento? Enfrentamos contra dos equipos, creo que ellos se hacen llamar, ahora se llaman Adam, se cambia de nombre, yo creo que son los de Crearte. Contra un equipo de mujeres de la liga, que estaba la arquera de Clubes Sur, guarda. Y tenían un refuerzo, un jugador que era ex Independiente, un jugador de primera. Que bueno, recuperaba la pelota atrás, hacía lo mismo laburo que yo, la recuperaba y tiraba pelota para adelante. Muy bien. Perdón, tengo que hacer un paréntesis ahí. ¿Te ves reflejado en algún jugador argentino? ¿Tenés alguna, no sé, identidad en algún jugador en particular? No, yo lo que pasa es que yo me aburro a mirar fútbol con los años. Y para mí, yo tengo grabada el Mundial 86 del Diego Maradona. Que demostró que todo lo tiraban abajo, que eran villeros, que los argentinos éramos villeros, que esto que lo otro, que no teníamos actitud deportiva, que no teníamos táctica, y le tapó la boca, le ganó a Inglaterra y Alemania. Después para mí, Messi lo ayudó, el periodismo sicario, bueno, que tiene que vender, para mí un saltimbanqui que no se puede comparar con el Diego. Volvemos a la polémica de siempre. Pelé se le facilitó, no jugaba contra nadie, y para mí el Diego es el mejor jugador del mundo de toda la historia. Bien, perfecto. Volvamos al evento deportivo. ¿Contra quién se enfrentaron? ¿Cómo salieron en esos partidos? No, jugamos 4 partidos, ganamos los 4 y para mí... ¿Jugado 4 ganados? Fue un torneo relativamente fácil, tranqui, no se complicó mucho. Yo tenía miedo de ir por lo de Bolchón, que tiene fama de ser bueno. Por ejemplo, hablando ahí entre los vestuarios, entre los pasillos... Me batió un chico de Crearte que ellos tienen 4 horas de gimnasio. Claro. El gimnasio número 3. ¿Y ustedes? Y nosotros tenemos una sola hora por semana. Ellos tienen 4 horas por semana y me dijo que el de Bolsón tienen 8 horas por semana en un gimnasio en el Bolsón. Mucha diferencia. Mucha diferencia, está muy competitivo. Zarpado de gimnasia, táctica. Y nosotros hacemos lo que podemos. Bueno, a veces no tenemos zapatillas. Se retiró un jugador nuestro porque se le rompió la zapatilla. Pan tirado de calzado. Falta un sponsor ahí, ¿eh? Falta un sponsor, falta un respaldo y una mano. Un sponsor de croc, aunque sea algo. Un calzado. Sí, para lo que sea. De lo que sea. Pollo. Dígame. Habla muy bien de Martín Asensio. Martín Asensio, háblame de la función del equipo. ¿Cómo paró el equipo? ¿Cuál fue la táctica, la estrategia? Y bueno, Martín es un jugador profesional que ahora está... yo no sé qué le pasó, la verdad que Yo lo he visto jugar cuando vino de Buenos Aires de paseo, y también era una persona muy deportiva, y yo no entiendo por qué no le fue bien en Buenos Aires, y estuvo en Puerto Colombia igual. Pero Pérez, ¿jugó en la primera Argentina, en la primera River, en la primera Belgrano? ¿Cómo que no le fue bien? Fue un jugador profesional. Yo no entiendo por qué las cosas de la vida, que no se puede dar oportunidades. No creo que haya errado él en qué falla la dirigencia de no darle oportunidad a la persona que viene de abajo. Bueno, ¿cómo formó el equipo? A ver, ¿saben? A Huracán Martín Asensio lo sacó campeón. Claro. Será en el Nacional. Sí. Sí. Bien. Yo no entiendo cómo se volvió a Valoche. ¿Sabemos cómo es el equipo que salió a la cancha? A ver, Leen. Candy. Candy al arco. Mariano, Dani, Marcos, David y Gastón. Muy bien. Oh, caramba, ¿y quién habla? ¿Verdad? Sí, nosotros entramos en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, había recambio. ¿Cuántos eran total? Si bien jugaban 5. Y éramos como 8, 9. ¿Y ahora qué sigue después de ganar este trofeo, esta foto, esta competencia? ¿Hay alguna nuevo desafío? Contra el Bolsón. Sí, el desafío contra el Bolsón. Lo esperamos acá cuando quieran venir. A lo de Jamaica igual lo esperamos cuando quieran venir. Opa. Lo vemos. Se puso picante con el... Se picó. Por lo que eso se le ocurra. Está avisado, está notificado el barrio Nueva Jamaica. Voy a llevar la inquietud al barrio. Esto puede traer colación, Polémica sí. En el fútbol, parece ya. Voy a ser de Fantino. Pará, Marco. Vos estás diciendo que los de Jamaica no quieren venir a jugar el partido. Yo le comentaba fuera de micrófono que Jamaica salió campeón en el interbarrial y acá, lejos de amedrentarse, dijeron: por lo que quieras, poné fecha y día y lugar. Y bueno, me voy a llevar esa inquietud, guarda. Se armó. Muy bien. Yo igual pedí humildemente a ver si me podía sumar al equipo, al entrenamiento, a ir a que me inviten un día a jugar si faltaba alguno, y bueno, no, parece que pintó más el desafío. Iba a ir con su camiseta con la de corta, me imagino. Sí, siempre. No, la manga corta ahora como que tanto fresco para las B, ¿viste? Manga larga y guantes. Pero tengo una larga del Búfalo Funes, me acuerdo, va, la época que jugaba el Búfalo Funes en Vélez, que la de River, la de River. Iba a llevar. ¿Tanque Funes? Claro, el Búfalo, 9, jugaba en River, jugó en la época del 90. ¿Se va a poner la de River, Pollo? No digas. Sebastián, sí. ¿Le parece que vayamos a la primera canción que ya fue pedida por una de las usuarias? Vamos a esa y después recolectamos más, que Pérez. Tengo manos levantadas. Espere, tengo auspiciante de calzado. Ahí va, a ver. Interminable presenta el calzado exacto para cada deporte. Firme, confortable, flexible y elegante. Alta velocidad con mayor resistencia. Construido en cuero flor. Interminable, el calzado deportivo de los campeones. Cómprelo aquí porque... En Europa no se consigue. Seguimos haciendo este programa que es Radio La Mariposa hasta las 13 por aquí por FM Los Coihues. Llamanos 2944-784040. Primera canción elegida por los usuarios. Maná, Rayando el Sol. Desesperado. radio La Mariposa en las Estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el alto de la ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al alto de la ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Y volvemos, volvemos, volvemos al aire de Radio La Mariposa, acá en vivo por la 105.5. ¡Qué rico que están los bizcochitos, los libritos! ¡Bizcochito! ¡Bizcochito! Oh, tan re bueno, ideales para tener una pastanga en la boca a la hora de volver a los... ¡Bizcochito! El pollo me dio un bizcochito con mate. ¡Cortito el mate, cortito el mate! Y aquí estamos en vivo hasta la una de la tarde con este programa de Camino Abierto con todos los compañeros y compañeras. Se armó el debate, Raúl, acá atrás, ¿eh? Sí. Te digo que está complicada la cosa. Se encendió. Yo no sé, sí, sí, un debate incisivo. La gente quiere que vuelva el verano, haremos nuestra presión aquí. Vio que tuvieron que cambiar alguna fecha de evento por la nevada la semana pasada. Yo pensé que era chiste, que no iba a nevar. Acá estaba pero re bravo en los coibos, ¿eh? Estaba pero recontra bravo. Mucha, mucha, mucha nieve. Encima corte de luz. Sí. Tuvimos corte de luz el domingo, por suerte. Qué día que le tocó para laburar a los trabajadores y trabajadoras del ESEP que estuvieron ahí abajo de la nieve, ¿eh? Qué día, el domingo a la mañana para estar laburando. Pero bueno, laburazo. Pero no fueron de la ESEP. ¿Cómo? ¿De dónde eran? De DERSA. Ah, de DERSA era. Claro. Ah. No, no, la ESEP abasteció con su reserva fría y muchos barrios no tuvieron nunca corte de luz. Ah, no sabía sí, eso. Sí, sí. Creo que entre las 5 y las 7 de la mañana hubo en algunos barrios algunos cortes de luz, pero medio que en varios barrios se mantuvo con reserva fría de la ESEP. Pero EDERSA tenía tareas de mantenimiento, por eso. Laburazo, porque... Pero sí, mucho laburo. En la mayoría de los lugares de Bariloche habían dicho que era de las 5 y de media... De las 5 hasta las 13. Hasta las 13. 11 de la mañana ya había luz. Claro. Usted bueno, se levantó temprano ese día. Eso tiene que ver con el laburo de los trabajadores y las trabajadoras. Yo, mire, Raúl, usted me carga, pero yo me levanté. Primero me levanté a las 5 de la mañana a desenchufar la heladera. Aunque no lo crea, puse bien. El despertador estoicamente, que tuve que tener un cuidado para no meter los dedos adentro del enchufe con el sueño que tenía. Me había acostado a las 3, me levanté a las 5 para desenchufar la heladera. Y después me quedé levantado de las 10 de la mañana, ahí, esperando que vuelva la luz. Igual dudaba. Yo hasta la 1:15 de la tarde, por las dudas, no volví a darle luz a la heladera, porque hay que tener mucho cuidado, porque a veces le mandan esos chiporroteos, ¿vio? Por ejemplo, acá en la radio tuvimos que cambiar la consola. Me acuerdo, sí. Así que bueno, hay que tener cuidado, hay que cuidar todo lo eléctrico, porque después para que le reconozcan un trámite, para que le vuelvan a comprar un equipo que se le ha quemado con un corte de luz, y más o menos como le piden ir llevar claro. A la tatarabuela a hacer un análisis de sangre para probar que es su tatarabuela, y ahí recién le habilitan el trámite. El informe tiene que estar firmado por un técnico de la NASA. Sí, de la NASA y del ruso, ¿cómo se llama? También, en conjunto. Los dos. Y ahí está. ¿Quiere bañarse de realidad? Bueno. Aumentó el combustible casi un 10%. Listo, ya está, ya lo dije. ¿Ya está? ¿A dónde? Eso no. En todo el país y en... No, en el interior del país. En Buenos Aires y en Gran Buenos Aires sigue al mismo precio. En el interior del país aumentó 10%. Y la semana pasada había aumentado el 3%. Ya va 13%. Sí. Estamos en el horno. Volvió la nafta igual. Sí, volvió la nafta volvió a este precio, nafta. Claro. Volvió la nafta, bueno. ¿Otro bañito de realidad? Me da miedo con las cosas que me puede llegar a contar. Este, mire, bueno, este sí tiene que volverse o devolverse, como dicen los chilenos, a su país. No van a poder hacerlo porque el paso internacional Cardenal Zamoré cerró desde las 10:30 de la mañana, hoy, hace un ratito, debido a un problema en el suministro de gas en la aduana del lado argentino. Así que aquellos chilenos que nos están escuchando, que querían devolverse a su país, bueno, no se pueden devolver porque está cerrada la aduana. Al que veo con ganas de seguir saliendo al aire y otra vez me hizo esa señal de vení, vení, que la bajo de pechito, es Sebastián, que está allí con los usuarios. Seba, a ver qué pasa por ahora. Sí, sí, con tal de cortar este baño de la realidad, vamos a una ronda acá que de manos levantadas. Primero Rolly, que efusivamente hace un rato quiere hablar. Rolly, ¿qué querés compartir? A ver. Buen día para todos, Compact. Estamos esperando toda la primavera, no entendemos por qué está tan cambiando el tiempo. Y me gustaría pedir el tema de Delio Valdés y la princesita inocente. Y le quiero mandar saludos a mis hermanos, a mi hija, a mis primos, a Marcos, a mi mamá, a mi papá y a todos mis hermanos. Y que venga el verano, por favor. Mientras lo dice Rolly, tiene un echarpe en el cuello, un gorrito, una campera y está al lado de la estufa, pero como metida adentro. ¿Vio cuando haces una especie de contorsionismo para estar al lado de la estufa? Bueno, así está Rolly hablando y pidiendo por el clima. La respuesta a todo esto la tiene el señor Adrián, que ha investigado, que se ha dedicado y que nos va a desasnar acerca de ¿cuándo empieza realmente la primavera? Adrián, te están escuchando mucha gente prestándote atención. Después vamos a pasar tu celular para que se comuniquen directamente en base a tu respuesta. A ver, decí por favor. Bueno, la primavera en Bariloche empieza entre el 10 y el 15 de enero aproximadamente. Y termina el 20. Horda de coigüense están viniendo en este momento a la radio. Y automáticamente termina la primavera, arranca el verano que dura del 15 al 20 de enero. Claro. Donde ya empezamos el otoño, digamos, primario, que ya arranca la segunda quincena de enero, digamos, en adelante, digamos, hasta diciembre. O sea, la remedita caladita que me compré arriba en la Feria Sin Frontera, ¿cuándo la puedo estrenar, según lo que me decís? Ni te gastes yendo al gimnasio para pelar abdominales, ni bíceps. Depilarse tampoco. No. Vas a estar en la playa con pullover, suéter, no sé cómo le dicen acá los coihuenses. No hay más verano, se robaron el verano. Hay dos estaciones en Bariloche. La del tren y el invierno. Quedó la del invierno nomás. Tenemos una sola. ¿Hay una nevada más en espera entonces, en carpeta, o ya estamos? ¿Ya podemos sacar las mangueras? ¿Podemos no ponerle agua y anticongelante al auto? En principio, según el diario Río Negro, antes hablábamos de agencia de noticias Bariloche, según Río Negro, esta nevada no tiene nada que ver con la de los tontos. Esta fue solo la de los tulipanes. La de los tontos aparece entre noviembre y diciembre, cuando ya la gente espera que no nieve más. Yo he disfrutado una Navidad nevando acá en Bariloche. Sí. Así que, no sé, debemos tener 1500 nevadas. Hay más nevada que semana del año, Marco. Sí, sí, por mi parte, en lo particular, a mí me gusta ver los lagos llenos de agua. Se estaba secando los lagos, se estaba secando el lago Gutiérrez, y ahora uno puede pasar y hay bastante agua. Después... ya sabemos cómo es, si tenemos verano vamos a tener un mes y medio, más no. Pero bueno, quería solicitar un cuento con mi columna, para los que no tienen miedo, historia de los dos que soñaron. Quería dedicar un tema a todos con este día lluvioso, un tema legendario de una banda legendaria estadounidense, Los Doors, Jinete de la Tormenta. Oh, gran tema, temazo. Gran tema. Dura más que el cuento el tema ese. No tanto, por el día lluvioso. Lo mejor. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ya que estamos en onda pedir temas, yo voy a pedir un tema en consonancia con un hecho que pasó, musical, el fallecimiento de Ricardo Iorio hace unos días. Voy a pedir Por las calles de Liniers, si se puede, o Gil Trabajador, dos temas emblemáticos de Ricardo Iorio, con el cual no coincidía en muchas de las cuestiones que decía, pero sé que es una banda y un cantautor que ha marcado a muchos metaleros en este país. A ver, sigamos con la ronda de pedido de temas. Emilio. Me llaman el matador. ¡Opa! Usted es hincha de Tigre, ¿verdad? Sí. Ahí está, mire cómo está bajando línea, Emilio. Muy bien. Hablamos de los Kajak, entonces. Lean, un tema musical para esta mañana. Me gustaría que pase el tema otro de Maná. ¿Cuál? Mariposa. Un tema. Hola, soy Tino, pero el tema de Chayanne o ¿cómo se llama? Tema de Gilda, muy movido, que bailen todos. Saluda a todos los que me conocen. Hola, buen día. Yo quiero Hijo de la Luna de Extravaganza. Saludos al equipo y a los operadores, dice acá Tino. Y tenemos ya un buen colchón de temas para esta mañana. Si quieren, podemos arrancar. Vamos a arrancar con un pedido que ha hecho aquí el amigo Emilio primero, porque Emilio es amigo de un compañero de aquí de la radio, del señor Mario Cotto, que, ¿cómo le dice usted? Magú. Bien. Magú. Que Magú es un fiel oyente de este programa. Entonces, vamos a arrancar primero con un tema. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿En qué terminó eso de juntar plata para los instrumentos que le robaron a Mario Cotto? Podemos preguntarle a Mario. Bueno. Sí, que hubo una colecta interesante. Sí, recuerdo eso, pero no recuerdo si pudo volver a comprar alguno de los instrumentos. Sé que está tocando un bajo, me parece que es prestado, con los chicos de la murga, pero no sé si pudo recuperar alguno de esos instrumentos. Así que estaría bueno consultarle a Mario a ver cómo anduvo eso y si no, reforzar con otra colecta. Totalmente. Vamos a hablarlo con Mario. Los martes Mario viene aquí al programa del Centro de Adultos Mayores de UPAMI, así que lo podemos charlar con él. Y todos los martes Mario está tocando en vivo un tema como cierre del programa y cuenta una historia. Ahí va. Vamos ahora con un tema del disco de Mario Cotto y Juanjo Miraglia, el disco de tango que sacaron hace un tiempo. Sí, y señor. Después volvemos. Qué ganas de escuchar Hermética que me dio en esta radio, pero primero vamos a escucharlo a Mario Cotto. Thank you.

Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Queridos oyentes, les voy a compartir un poema que encontré en Facebook, subido por Nelson Adolfo Arce Venegas. El mismo pertenece a la poetisa norteamericana Nadine Stair. Y se lo dedico a todas aquellas personas que no se dejan vencer por las idiosincrasias de la vida. A todas aquellas personas que, destrozadas por dentro, nos muestran siempre una sonrisa. A todas aquellas que hacen de la adversidad la clave para salir adelante. Valgo. De tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro el cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré. Me asombro tanto como es el ser humano, que aprendí a ser yo misma. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo misma y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a que me pidieran ayuda. Traté siempre de que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe ser, incluyéndome. Hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo, y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Y quien realmente está interesado en mí, me lo hará saber a cada momento. Y contra lo que sea. Que la verdadera amistad sí existe, pero no es fácil encontrarla. Que quien te ama, te lo demostrará siempre, sin necesidad de que se lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer. Cuando el amor es el dueño de ti. Eso es vivir. La vida es vela, como en subir y venir, con sus sabores y sin sabores. Aprendí a vivir y disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante, pues hay errores irremediables. Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón, pero siempre hay alguien que realmente está dispuesto a sanarlas con la ayuda de Dios. Camina de la mano de Dios, todo mejora siempre. Y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas. No las busques, ellas te buscan. Lo mejor está por venir. Vale. Valemos mucho. Si sacamos la cuenta de lo que vale cada órgano de nuestro cuerpo, valemos mucho. Entonces, que valgan también lo que somos y lo que somos capaces de hacer. Muchas gracias. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en

no agreste, la hostil, así es la vida, pero está la luna, luna, luna, luna. Esta tumba no se tapa hoy, este ocio tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. Hola, buenas tardes oyentes, los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa, muy amable y hasta nuevo encuentro. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Seguimos haciendo hasta las 13 Radio La Mariposa, desde aquí, desde FM Los Coihues, en el 105.5, en esta radio comunitaria. Y seguimos con La Ronda. Bueno, bueno, acá estamos con La Ronda, con una nueva invitada que llegó un poco tarde el día de hoy con una denuncia en mano. ¿Qué pasó, María? ¿Por qué llegaste tarde? Buen día a todos los oyentes, porque pasó, tardó media hora en pasar el colectivo y venía como a paso a tortuga, así que por eso llegué tarde. Pero más vale tarde que nunca, ¿no? Muy bien, bienvenido, llegaste para los mates, para comer un budincito, unos bizcochitos. Sí, los budines ya se los comieron todos, ni me esperaron, ni se acordaron de mí. ¿Dónde tomaste el colectivo, María? ¿Desde dónde venís? De allá, de Sobral, el Ordi. Ahí me tomé el colectivo. Bien. Y quería decirle que hubo cumpleaños en octubre, Fernanda, Emilio y Angie. Y vienen los cumpleaños de noviembre. Leandro, mira, la primera semana de noviembre, el martes que viene. Lástima que cae martes, pero no está la radio para que me feliciten. O sea, para repasemos, ¿cuándo es tu cumpleaños entonces? El 7 de noviembre, el martes que viene. ¿Y el de Leal? El 7 de noviembre. Perdón, cumple el mismo día entonces. Sí, pero para, ¿vos cumplís cuántos años? ¿Se puede decir, María? 60. ¿Y vos, Leal? 33. Bueno, tenemos acá dos personas el mismo día, el día martes, varios cumpleaños. Entonces, ¿qué hicieron el día de los festejos? ¿Hay alguna tradición en Camino Abierto? Le cantamos los feliz cumpleaños, nos queda el cumpleaños y bailamos. Comimos la torta. Pizza comimos. Pizza con jugo. Estuvo hermoso. Sí. A ver, Tino. Bailamos. Voy a dejar de fumar. Bueno, acá Tino dice que va a dejar de fumar. Como posible. Bueno, espero que sí. Estamos saliendo al aire, sí, acá Tino manifiesta su deseo de quedar, de dejar de fumar. Bueno, tengo un pedido de tema entonces también, a ver, Luis. Sí, el de la renga. El de la renga, cualquier tema de la renga, dice. Ahí sí podemos musicalizar, al respecto estaría buenísimo. Ahí estamos buscando, ¿en alguna la especial de la renga o cualquier tema de la renga? Él dice cualquiera, pero si yo puedo elegir, diría, a ver, el final es donde partí, es un tema power para darle pilas a esta mañana, primero de noviembre del 2023, ya venden guirnaldas y arbolito de Navidad en los comercios, no sé si reír o llorar, ¿eh? De a dos, de a tres llevan la caja navideña. Ya se bueno, nos viene, se nos viene, ¿eh? Vamos con la renga entonces. Vamos nomás. El final es donde partí. We'll be right back.

hay un artículo por ley nacional que regula las internaciones involuntarias. Antes, no se controlaba. Una persona vivía hasta 40 años o moría en un manicomio. Contra olvidos en salud mental. Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657. Buen día, Radio Los Coigües. Radio La Mariposa es un puente de comunicación entre el día y la noche. Qué grande Emilio, qué grande Emilio. Y ya lo tenemos sentado acá para su columna Buffet Froa al licenciado. Licenciado es mucho, ¿no? Licenciado. Licenciado. Sí, tengo una licencia. Ahí sí. Está. De conducir. Es la 1133. Mirá. Sí. Es verdad lo que está diciendo. Es verdad lo que estoy diciendo. Perfecto. De hecho, estoy obligado, digamos, a decir mi número de licencia cada vez que me presento en algún medio. O sea que mi error fue certero. Extraordinariamente certero. Bueno, Adrián y su columna Buffet Froe. Bueno, hoy acaba de suceder una situación también extraordinaria. El pollo quería que hable del mal tiempo, este que estamos viviendo, la nieve, la nevada, los tontos, los locos, los toros, los loros, no sé qué. Tenemos 16 millones de nevadas, bueno. Y yo le digo, mirá, pollo, no sé bien qué meterle al canapé, viste, no sé qué ingrediente utilizar. Y me dice, por ejemplo, no sé, y me tira el número 83, me dice, si yo te digo el número 83 y lo busco en la quiniela y sale el mal tiempo. Y ahí aparentemente coinciden dos cosas y algo del pensamiento mágico que todos llevamos se activa. No, entonces quería hablar un poco de todas nuestras supersticiones, los poderes que creemos que tenemos y de los cuales carecemos rotundamente. Lamentablemente, como son las premoniciones, muchas veces nosotros tenemos la fantasía de creer que podemos, digamos, vaticinar el futuro o adivinar algo de lo que va a suceder. Y esto se da básicamente porque todo el tiempo nuestra mente es una herramienta de adaptativa, digamos, de la realidad. Entonces todo el tiempo la mente está prediciendo posibilidades para poder anticiparnos y nosotros cometemos el error de computar los escasos aciertos que tenemos, pero nunca nos acordamos, digamos, de la extensa cantidad de fracasos. Ergo, nos consideramos que tenemos la facultad, digamos, de poder predecir el futuro. Pero como una máquina que no sabemos del todo bien cómo funciona. Hay gente que escribe libros al respecto. Bueno, tenemos Nostradamus, tenemos Ludovica Esquirru. Exactamente, Ludovica Esquirru, sí. Tenemos un montón, tenemos Solari Parravicini que hacía la psicografía, que yo las consulto porque me interesa a mí también. A mí me encantaría un mundo romántico donde el futuro pueda ser observable, digamos, desde el presente. No entiendo bien para qué, porque si uno no lo va a poder modificar, tampoco tiene mucho sentido ser un observador pasivo. Pero bueno, es la ansiedad, no es el querer saber. Nosotros no nos bancamos no querer saber. Y así es que caemos, digamos, en tarotista. Yo soy tarotista, con una advertencia. Nada de lo que yo diga es cierto. Cuando alguien me pide que yo le tire las cartas, yo le digo, bueno, lo que yo estoy vaticinando no es cierto. Lo que va a ser imposible es que vos vivas como si no lo fuera. Una vez que uno se somete a un vaticinio, empieza a tratar de leer el futuro en términos de encontrar los indicios, digamos, de si ese vaticinio se está concretando o no. Después, bueno, tampoco quiero caer en el recurso literario este de que por evitar el destino uno termina cayendo en él. Hay un montón de libros y cuentos de esto que uno, bueno, se está escapando de la muerte y se va no sé a dónde y se la encuentra y la muerte le dice, no, bueno, yo te había ido a buscar allá, pero justo te encontré acá, bla, bla, bla. No sé si Siddhartha no es uno de ellos y no sé si hay varios más. ¿Siddhartha Kiwi o el otro? Siddhartha, el texto de Hermann Hesse. No lo tengo, Siddhartha Kiwi. Ah, tiene poco, todo por dos pesos entonces. Tengo bastante, pero puede que algunos personajes. Era un... ¿Se acuerda ese que decía en Yogizate? Sí. Era un momento de mi vida donde yo trabajaba de noche y me lo perdía, pero lo consumo actualmente. Y bueno, entonces todo esto nos va llevando, digamos, a que nuestra mente, en esta capacidad que tiene, digamos, de tratar de premonizar, lo que está haciendo es fantasear en realidad. Y el plano de la fantasía es muy importante, porque cuando nuestra mente se dispara, nosotros convivimos todo el tiempo con un fantaseo. Varias veces nos va a pasar que estamos o en una clase o en una actividad laboral, concentrados en algo, y de pronto nos encontramos que estamos teniendo un diálogo fantaseado con alguien por algún motivo o en una determinada escena. Y ahí es donde nos damos cuenta, digamos, que a nuestra mente la realidad no le copa del todo, al menos no le copa, digamos, con la mezcla y las proporciones de los ingredientes que trae. Entonces, la negación de esa realidad parecida más a lo que nosotros buscamos como satisfacción es estas escenas que fantaseamos, ¿no? Es un poco lo que querríamos que sea. Por algún motivo, es importante permitirse el fantasear libremente. En la fantasía vale todo. Lo que tiene de bueno la fantasía es que es reversible. Lo que yo fantaseo, puedo borrarlo como un pizarrón y me permite saber, digamos, si eso es algo que se puede llevar a la práctica o no, digamos, las posibles consecuencias, permite hacer un análisis. Entonces, el juego de la fantasía no solo diría que es recomendable, sino que es indispensable. Mucha gente convive mal con su propia fantasía porque no sabe de dónde proviene, no la maneja del todo bien a voluntad, entonces lo toma como un elemento exógeno por fuera de la propia mente, como si algo le estuviera siendo introducido por algún motivo. La fantasía es bastante autónoma. Lo que nosotros podemos hacer si queremos utilizar bien la fantasía no solo es permitirle explorar todo aquello que la fantasía quiere tocar sin ningún tipo de pudor de ninguna índole, y en todo caso después uno en un acto posterior de análisis lo que puede hacer es preguntarse qué lugar ocupaba uno en esa escena y cuál es la situación que está intentando restablecer o comprender a través de ese fantaseo y poder jugar un poco con eso, ¿no? A diferencia, digamos, de la acción o la palabra dicha, como les decía, la fantasía es reversible. Entonces, no tener tanto miedo de aquello con lo que fantaseamos, sino tener más bien precaución con aquello que llevamos a cabo, nuestras conductas y nuestros discursos. Y voy a cerrar en este momento tan particular con una recomendación. Que no tiene nada que ver con todo esto que venía hablando, pero que en este momento sí es mi fantasía poder decirlo, digamos, que antes de entrar, más fácil que salir de una relación violenta es nunca haber entrado. Entonces, cuando tenemos enfrente un interlocutor que le guste insultar, levantar el tono de voz, digamos, donde su conducta es manifiestamente violenta, y bueno, no sabemos si después vamos a poder salir de ahí, así que preferible no ingresar. Thank you. estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a poner de acuerdo, de acuerdo. Era Charly García, Promesas sobre el bidet. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Se puede pintar sin hablar, pero no hablar sin pintar. Simón Rodríguez. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Mario Benedetti. Buongiorno per la mattina, los miércoles. A la mañana volará la mariposa. ¿Tú vienes? ¡Adiós! Hora 12.30, seguimos haciendo Radio La Mariposa y le contamos a los oyentes de Radio La Mariposa que los sábados en Camino Abierto se realiza un ciclo de cine y para ello tenemos hoy dos invitados muy especiales que se van a presentar ellos al aire. Buen día, nombre y colegio. Hola, Vane. Hola, Leandro. Bien, les comentamos que los sábados de 10 a 2 está abierto Camino y siempre presentamos películas de comedia, de acción. Y este sábado vamos a tener Renfield, que es, trata de la historia de Drácula, de un Drácula, de un vampiro en realidad, y su ayudante. Como todos los vampiros tienen un ayudante humano. Bueno, y ahí Lea va a comentar un poco de esta peli. Renfield, asistente de vampiro en esta moderna historia de monstruos acerca del leal servicio de Drácula, Renfield se va obligado a procurar la presa de su amo y cumplir todas las, sus órdenes, sin importar cuán retorcidas sean, pero ahora después de siglos servirle, Renfield está listo para comprobar si hay vida fuera de la sombra, del principio de las tinieblas, si tan solo pudiera descubrir cómo termina con su competencia. ¿Cuál era el otro? Bien, el título es Renfield, asistente de vampiro. El género es comedia, fantasía y terror. Es de Estados Unidos, dura más o menos una hora y media. Es de este año, del 2023. El director es Alan Brenton, Avanders. Y en el elenco está Nicolas Cage y un chico que se llama Zach Ellar Edwards. Nicholas Hoult, que sería el ayudante del vampiro. Así que bueno, los esperamos de 10 a 2 de la tarde en Camino, este sábado. La consulta es, ¿puede ir cualquier persona a ver esa película? Sí. Perfecto. Está abierto a la comunidad. Misiones 75, los chicos... Ahí se me trabó a mí, ¿eh? Misiones 75, ciclo de cine, los sábados a las 11 de la mañana. De 10 a 2. De 10 a 12. Perfecto. Bueno, ¿te parece que nos quedemos con la canción que pediste? Bueno. Huguito Flores, el super Manos de Tijera. Y empezó a llorar. Seguro se acordó del día que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui. Y ya no quiero ser.

en FM Los Coigües 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucheríos que ande dando vueltas. Será informado. 12:44, nos acercamos a las 13 horas de finalización de este programa, pero nada, está terminado porque se viene la última ronda de usuarios. Así es, porque de a poco se va la murga, los integrantes de a poco empezamos a levantar las cositas para tomar el colectivo de las 13 horas que sale de acá del colegio. Antes, como bien decís, tenemos un par de perlitas, saludos y despedidas. A ver, hoy tuvimos una columna nueva, una columna musical, una columna interesante a cargo de Lucrecia. Lucre, ¿cómo la bautizamos a esta columna? Bandas de rock. Bandas de rock. Vos contale un poquito a la audiencia, ¿de dónde venís, de qué provincia, qué tipo de música escuchás? Yo vengo de Santa Fe, escucho música rosarina, generalmente rock nacional, que es como los que escuchamos de callejeros. Y bueno, eso. Bandas de rock, por ejemplo, ¿cuáles son tus bandas preferidas de cabecera? A ver. Callejeros, Cielo Raso, Buenas Tardes, Maná, Diego Torres y otras. Y otras, perfecto. ¿Ya sabes más o menos de qué vamos a hablar el miércoles que viene en bandas de rock? Sí, información sobre callejeros. Bien, perfecto. Banda polémica y emblemática a la vez de estas tierras, ¿eh? Tino, a ver, algún saludo, alguna postdata que quieras decir en este miércoles. Dos amigas tenés que mandarle saludos. Detalle, por favor. Que siempre me hacen el aguante. Quiero saludar a la amiga con un tema de Antonio Ríos, Lorena Quinelén y Fabiana Garnica. Lorena y Fabiana, entonces. Algo movido. ¿Algo movido como qué? Antonio Ríos. Con todo mi esfuerzo, con todo mi cariño, todo mi corazón, mi hermano, un saludo, un fuerte abrazo y que ande bien. Bien, ahí Tino mandó saludos a sus dos amigas con un pedido de temas. También nos quedó en cola, ahí en espera, un tema de los Doors como para cierre el programa. Y nos vamos despidiendo entonces en este miércoles 1 de noviembre. Gracias por venir, por acercarse acá a Radio La Mariposa, por ser parte de todo esto. Mira. ¿Qué pasó? Está nevizcando, dice acá Rolly. ¿Puede ser que lo parió? ¿Vieron que era cierto el pronóstico? Dios mío. Se viene la nievecita, una nevada de abajo del 1 de noviembre, el día de todos los santos, ¿verdad? Al día de todos los muertos. De todos los muertos. Bueno, nos vamos con The Doors, los jinetes esos que vienen avanzando. Así es, unos copos traviesos se están cayendo, ilustrando, iluminando este día. Perfecto. Feliz regreso a los usuarios de camino. Gracias por la visita. Nos vemos el miércoles. Saludos a la audiencia. Riders of the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweep down to the start. Killer on the road, we'll be right back. you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Y con estos jinetes de la tormenta estamos llegando casi al final de Radio La Mariposa, pero nos queda todavía una canción pedida por Tino de Antonio Ríos. Elegimos Nunca Me Faltes. Que tengan una excelente semana. El miércoles de la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en el 105.5 en FM Los Coihues para hacer otro Radio La Mariposa. Nos vamos hoy con...